¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Acompañamos a su familia y nos sumamos a su búsqueda. Guadalupe tiene 5 años. Guadalupe tiene 5 años, pelo castaño y un lunar grande característico en su cara sobre la oreja izquierda. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Desapareció de su barrio en San Luis. Se necesita la colaboración de toda la sociedad. Ayúdanos a difundirlo en las redes con los hashtags ¿Dónde está Guadalupe? O devuelvan a Guadalupe. Sacate una foto con un cartel, subila y etiquetala en alguna de las redes. Facebook, Twitter, Instagram. ¿Dónde está Guadalupe? Devuelvan a Guadalupe. Sácate una foto con un cartel, subila y etiquetala en algunas de las redes. Facebook, Twitter e Instagram. Entre todos la vamos a encontrar. Desde territorio huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, muy buenos días, compañera, muy buenos días, compañeros allá en la parte técnica y a todas y todas las personas que nos escuchan. Hasta las 12 nos escuchas por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Somos La Bulla, Radio Comunicación Alternativa, Radio de San Luis. Y como decía, hoy jueves salimos desde esta ciudad. Este Enredando arranca desde el lunes. El lunes el Enredando sale desde Radio Roja, desde Córdoba. El martes sigue desde Radio FM La Barriada, desde Florencio Varela. El miércoles se va para Radio Semilla en AMBA. Hoy jueves aquí desde San Luis. Y mañana viernes termina el Enredando en Radio Pueblo, en Jujuy. A ver, acá nos dice el compañero. Espero que se esté escuchando bien. Bien. Hoy tenemos un programón, tenemos como todos los jueves. Tenemos nuestras columnas de siempre. Seguimos diciendo que se suma la columna de FM del Mate desde Tucumán con Sergio Osorio. Hoy tenemos una entrevista a Ana Lía Trifiró, secretaria general de APTS, que es Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud en San Luis, y hablará acerca de la manifestación que se realizó en contra de la violencia laboral en el hospital de Tilizarau, una localidad de unos 80 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de San Luis, un aproximado, en la localidad del noroeste de la provincia, bajo algunas consignas como no al acoso, no a la persecución, no al hostigamiento, queremos trabajar libre y violencia, así que entraremos en diálogo con Ana Lía Trifiró para que nos comente acerca de esto. Luego nos vamos a Rosario con la voz de nuestra compañera Mónica García Felipetti de la Radio Popular Che Guevara y estaremos enlazando para Chubut para poder dialogar con Mauro Millán, Lonco Mapuche de Los Pillán Maguisa en Chubut. Hablaremos sobre el basurero municipal en la comunidad de Nahualpan y la judicialización de mujeres y hombres del pueblo mapuche. Y también seguimos con este Enredando las Mañanas, con otra llamada telefónica. Nos vamos para el norte de este territorio. Hablaremos con María Pía Ceballos, activista militante travesti trans, afroindígena salteña. Hoy nos hablará acerca del tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas. comunidades indígenas del Buen Vivir, que más de 21 naciones indígenas se reunieron en el Parlamento Plurinacional en Chicoana, Salta, en los días del 22 al 25 de mayo, así que estaremos ahí en una llamada telefónica. También tenemos nuestras columnas de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firian News, hoy con el tema Turquía inicia nueva etapa de amenazas de invasión al norte de Siria. También tenemos un diálogo con Diana Rodríguez, vecina e integrante de la Mesa por el Derecho al Agua de Merlo, provincia de San Luis. Vecines de Merlo sin agua por el avance del negocio inmobiliario y los agronegocios. Ahí vamos a entrar en diálogo. Y, como decía anteriormente, que se nos suma otra nueva columna acerca FM del Mate desde Tucumán con Sergio Osorio. Y hoy nos hablará acerca de la capacitación de NACON que se realizó para los pueblos indígenas de Tucumán. Un programa... programón. Completísimo. Completísimo en un día de muchísimo frío en la ciudad de San Luis, con una sensación térmica de 6 grados. La verdad que el cielo está muy, muy, muy opaco, gris, así que nos depara una semana de temperaturas muy bajas en todo el país. Y bueno, aquí en San Luis, con un frío significativo. Lo bueno es que no está ese viento chorrillero que siempre nos enloquece, incluso que nos hace renegar mucho con la conexión a internet por los cables y demás, así que por ese lado nos podemos quejar. Hoy no hay viento, sí, mucho frío. Aquí preparadas con un matecito para comenzar esta Enredando las Mañanas con nuestro compañero Matías en los controles, haciendo magia, Matías, ahí en la consola para poder salir hoy al aire en este Enredando las Mañanas, después de un feriadito nacional, día patrio, día nacionalista, si los hay, el 25 de mayo, hoy. Y bueno, y ayer nuestros compañeros de Radio Semilla retomando los enredandos, y bueno, hoy retomando desde San Luis todas las mañanas con el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y acá nuestro compañero nos está diciendo que salimos bien por lo pronto, así que esperamos que así sea. Vamos a un separador cortito y ya volvemos con la primera entrevista. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, y acá hemos vuelto con este Enredando las Mañanas desde San Luis, 10:15 de la mañana. Y acá estamos entrando en comunicación telefónica con Analía Trifiró, secretaria general de Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud en la provincia de San Luis, y nos hablará acerca de una manifestación que se realizó contra la violencia laboral que se está ejerciendo en el hospital de Tilizarado. Ya la tenemos en línea. Muy buenos días, Analía. Hola, ¿cómo estás? ¿Sos Cintia o sos Noelia? Acá quien te presentó es Cintia. Hola, Cintia. Hola, Lorena. ¿Cómo les va? Noelia, perdón. ¿Cómo les va? No hay problema. Muy bien, Analía, y muchas gracias por este contacto. Veníamos siguiendo por las redes sociales de APTS lo que sucede en general con el sistema de salud de la provincia, pero en particular

la situación que está viviendo el hospital de Tilizarao, de mucha violencia. Este hospital se encuentra en la localidad noroeste de la provincia de San Luis. Algunas de las consignas fueron como no al acoso, no a la persecución, no al hostigamiento. Queremos trabajar libre y libre de violencia, perdón. Ahí pasaba el diálogo con Analía Trifiró. Bien, 10:31 de la mañana, vamos con una breve musiquita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas y tenemos la columna de la Radio Popular, Che Guevara. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La luna se asoma, es testigo del viento que al menos nos roce en las manos. Se enríe en el pelo, el latido profundo que al menos así recordamos. Se suben al techo a jugar con el cielo como si burlaran al tiempo. Se esconden del odio, renuncian a todo y siguen en paz padeciendo. Vamos a ver el mar, que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. Vamos a ver el mar, que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. La luz que los guía, les brilla en la cara, los crece de sabiduría. Los vuelve ancestrales, mareados de vida, confunden amor y alegría. Vamos a ver el mar, que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. Vamos a ver el mar, que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. Yeah, yeah. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hemos vuelto a este Enredando las Mañanas desde San Luis. Nos escuchan por www.labulla.org y también por www.rnma.org.ar. Hasta las 12 estamos haciendo este Enredando las Mañanas desde la ciudad de San Luis. 10:35 de la mañana y el fresquete se está levantando cada vez más. Acá vemos desde la ventana que la gente va abrigadísima y seguramente en otros territorios está igual. Pero acá hay como un

por qué para nosotras es un crimen de odio racial, machista y una práctica colonial y sistemática que se ha hecho sobre las niñas indígenas, sobre las disidencias sexuales también. Bueno, María Pía, los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos siempre abiertos para poder dialogar de estos temas que más que necesarios difundir. Te agradecemos mucho el contacto. Un abrazo grande, que sigan muy bien, hasta prontito. Abrazos. Gracias, María. Bien, y así pasaba el diálogo con María Pía Ceballos, que es activista militante, travesti trans, afroindígena y salteña, y nos contaba acerca de este tercer parlamento que se realizó en Chicoana, en Salta, estos días del 22 hasta el día de ayer. Que anduvo nuestra compañera Malena, nuestra querida médica, amiga Malena, que desde San Luis partió para Salta y nos estaba contando, nos venía contando por mensaje la experiencia magnífica que ha vivido estos días. Así que bueno, nosotros más que contentas de poder dialogar ahí, que pudiste hacer los contactos con María Pía, qué hermoso. Y felices de esto, de que saber que las esperamos y en octubre en el encuentro plurinacional. Sí, que en ese parlamento con más de 300 compañeras indígenas han decidido venir a octubre. Qué alegría más grande, qué lindo. Bueno, las 11:16, nuestra compañera Lucrecia, ahora nos vamos a Córdoba, ya está conectada, tendremos que enlazar así directamente, sin música, sin nada, presentarla a la Lucre, a ver si anda por ahí. Vamos a poner un separadorcito para permitirle a Lucrecia Fernández, con su columna de Medio Oriente, que respire, que tome el último mate y ya la presentamos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Volvimos. Y como decía, ¿no? Ya tenemos a nuestra próxima columna, ya está acá en el Gypsy Lucrecia Fernández con la columna de Medio Oriente de Firat News. Hoy el tema que nos hablará Lucrecia es acerca de que Turquía inicia una nueva etapa de amenazas de invasión al norte de Siria. A ver, nos contará mucho mejor acá Lucrecia. Buenos días, Lucrecia. Buenos días a todos. Sí, acá escuchándoles con atención. Sí, bueno, en realidad es bastante atinada la palabra de nuevamente una amenaza de invasión de Turquía. Ya hemos mencionado muchas veces que el gobierno turco, encabezado por Recep Tayyip Erdogan, viene invadiendo y generando todo este tipo de conflictividades en el norte de Siria y en otros lugares, pero particularmente en el norte de Siria desde hace ya varios años. Y en los últimos acontecimientos vinculados sobre todo con la guerra de Rusia y Ucrania han permitido que el tablero se acomode de tal modo de que pueda volver no volver a atacar, porque en realidad nunca lo dejó de hacer, pero sí volver a tener una suerte de justificación o excusa, o legalizar, mejor dicho, sus ataques que suceden continuamente, ¿no? Tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak, que son las regiones kurdas. Y en este caso, es importante mencionar algunas cosas que han estado sucediendo, que digamos, traen a colación que el día lunes por la tarde, después de una reunión de gabinete de ministros que tuvieron allí en Turquía, salieran oficialmente a decir que nuevamente van a aplicar lo que ellos consideran, lo que ellos consideran zonas de seguridad. ¿Qué implica esto? Algo que ya hicieron en el 2018 con Afrin, en el 2019 con una región que está como a la derecha de Afrin, que se llama Tabqa y Raqqa, en la región de Idlib, y a su vez que están nuevamente ahora implementando, que es, bueno, como son regiones fronterizas, lo que hacen es, bajo la idea de prevenir ataques hacia Turquía, implementan lo que ellos denominan zonas de seguridad. ¿Qué implica eso? Que sobre la región de la frontera, tanto a lo ancho como en profundidad hacia el territorio, en este caso sirio, despliegan armamentos, soldados, etcétera, todo lo que, digamos, sustenta luego los ataques de invasión en esas regiones. Eso, como les mencionaba, lo viene haciendo en varias oportunidades, siempre bajo la bandera de supuestos ataques contra Turquía que nunca suceden en la práctica y que nunca suceden a futuro ni nada, pero que dejan siempre muchísimas consecuencias, principalmente para la población civil que vive en la región. Y a su vez, ¿no?, dañar la soberanía siria, el territorio sirio, invadir frente a los ojos del mundo y que nadie salga a decir absolutamente nada. En ese marco, esto, como les decía, lo menciona abiertamente Erdogan el día lunes, luego de esa reunión, por lo cual evidentemente esta nueva ola de ataques es inminente, y a su vez tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de anuncios, los ataques que ya suceden se intensifican a gran escala, porque claramente al desplegar sobre una zona de 30 kilómetros todo el armamento y los soldados que ellos consideran necesarios para cuidar la seguridad, entre comillas, de Turquía, se habla de una escalada mucho mayor a la que sucede casi cotidianamente. Eso por un lado, pero también en lo que es la región, sobre todo de Yekba y de Afrin, que es cercano a esta región donde van a hacer esa nueva zona de seguridad, porque, como les decía, no es la primera que implementan, están haciendo una suerte de proceso de colonización encubierto, denominándolo reasentamiento de refugiados y refugiadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Traen personas refugiadas que están en los campamentos, que son de otras regiones y que en general están alineados, no sé si alineados, pero sí trabajando de alguna u otra manera para el gobierno turco, sobre todo en las milicias, en los grupos, no como el Estado Islámico necesariamente, pero sí similares. Y lo que hacen es construirle casas en estas regiones que originariamente tienen otro tipo de comunidades y de poblaciones originarias que han sido desplazadas por los ataques. Y lo que hacen es un reasentamiento de refugiados de otras regiones en esas regiones, que además ya tienen implementada la lira turca, las banderas turcas y demás cuestiones vinculadas con un país como Turquía, pero dentro del territorio sirio. Entonces se viene dando un proceso tanto de aquellas regiones que ya fueron invadidas y devastadas, relocalización de refugiados de otras áreas, que es una suerte de colonización, porque, como les decía, va ese sistema, ¿no? Primero implementan la moneda turca, después las banderas, los símbolos, etcétera, y ahora ya directamente reconstruyen la ciudad y ponen poblaciones que no son las que originariamente vivían allí, sino otras traídas de otras regiones. Estos dos escenarios que se ven con muchísima preocupación y que vienen sucediendo hace varios meses, tanto la intensificación de los ataques como estas reubicaciones de refugiados, son muy preocupantes porque, aparte, una de las consecuencias que tiene la guerra de Rusia con Ucrania es principalmente que los medios están poniendo todo el foco sobre esa región, más allá de que ahora haya bajado bastante el nivel de mediatización del conflicto, y no se hable de las guerras que están sucediendo en otros lugares. De hecho, muchos mandatarios del mundo salieron a decir que cómo puede ser que una guerra en este momento, que etcétera, cuando en realidad en paralelo suceden guerras en muchas otras regiones y suceden ataques de estas características en muchas otras regiones. Por un lado ha sucedido eso, que tiene que ver con qué cobertura mediática se le da a qué conflicto y bajo qué intereses, pero también donde una vez más Erdogan cumple una suerte de de rol de negociador, si se quiere, que en otros momentos lo ha hecho viniendo a Latinoamérica y embanderándose en su política de derechos humanos totalmente entrecomillada en relación a los refugiados sirios. Y una de las cosas que fueron sucediendo es que muchas de las mesas de negociación entre Rusia y Ucrania sucedieron en Turquía. Entonces, eso, de cara a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y etcétera, claramente lo posiciona en un lugar diferente al que realmente le correspondería por todas las masacres y genocidios que viene cometiendo, ¿no? Porque, bueno, de eso también hace lobby un Erdogan que está a la puerta de unas elecciones en las que sabe que le va a ir muy mal y necesita nuevamente empezar a meter presión por todos lados. Incluso está empezando a utilizar nuevamente a los refugiados para negociar cuestiones relacionadas con los ingresos de diferentes países en la OTAN, ¿no? Con todo lo que ha sucedido y las conversaciones que ha habido de por medio del ingreso de Suecia y de Finlandia. Entonces, evidentemente está muy preocupado por las elecciones. A nivel interno de Turquía está presionando muchísimo más. Toda esta semana, por ejemplo, ha atacado sistemáticamente a músicos y músicas de origen kurdo y les ha cancelado y les han prohibido conciertos de música. Porque, bueno, por ser simplemente kurdos. Y por otro lado, está moviendo las fichas, tanto de cara a Naciones Unidas, con esto de poner sobre la mesa Turquía como un espacio seguro de negociación, y por el otro lado, nuevamente trae a colación esta idea de seguridad o de que las fronteras turcas están en peligro, y que por eso vuelve a hacer un despliegue de escalada, aunque se le llama irónicamente desescalada o zona segura, en territorio sirio. Esto la verdad es que es importante ir siguiéndolo detenidamente, estar atentas y atentos, porque, insisto, con todo lo que sucedió y lo que viene sucediendo estos últimos años a nivel mundial, cada vez se hace más difícil que la prensa y que los estados pongan los ojos sobre los conflictos que ya existían previo a la pandemia, que ya existían previo a la guerra de Ucrania y Rusia. Digo, mismo pasó con Armenia y Azerbaiyán, que si bien tuvo una cierta cobertura, después nadie más habló de eso y claramente no fue la misma cobertura que se le brindó a Rusia y Ucrania por, bueno, los intereses que se juegan de por medio, ¿no? Así que se ve con muchísima preocupación. Ya hay varias manifestaciones y protestas programadas, sobre todo en Europa, de cara a denunciar esta amenaza, nueva amenaza que ha realizado Erdogan a atacar el norte de Siria, mientras ya sabemos, digamos, que Siria como Estado, entre comillas, soberano, no dice absolutamente nada. Digo, un poco también lo que pasa cuando Turquía invade el norte de Irak, donde de repente el gobierno de Bagdad hace de cuenta que nada sucede, o hace una declaración, o algún ministro hace una declaración, pero no hay una posición fuerte de este estadista perverso que sigue atacando e invadiendo regiones kurdas, incluso si eso implica pasar por encima sobre la soberanía de otros estados que de cara al mundo dicen ser de una manera y en realidad están permitiendo constantemente esto, ¿no? Que se masacre a su propio pueblo. Uh-huh. Bueno, un poco la idea era hablar de esto que está sucediendo, de estar atentas y atentos a esta nueva amenaza que trae Erdogan, pero también quería hacer como una pequeña intervención en relación a lo que está sucediendo de este lado del charco, digamos. Siempre he hablado mucho en las columnas de tender puentes y de los paralelismos que hay con algunas cosas que nos parecen lejanas, pero no lo son. Y el próximo domingo van a ser las elecciones en Colombia, unas elecciones con un candidato popular de un partido de unidad que se llama Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petri, y Francia Márquez, como presidente y vicepresidenta, digamos, que van a ir a disputar elecciones. ¿Y por qué menciono esto? Porque estos dos candidatos son como la primera vez que un partido político de unidad viene más desde lo popular, desde el pueblo, de la gente, y tiene posibilidades reales de ganar. Hoy por hoy las encuestas están indicando que el 54% de los y las colombianas consideran que Gustavo Petri va a ganar las elecciones, o en su defecto va a ir a segunda vuelta. Estamos hablando de un candidato que no viene naturalmente de la derecha y de todo lo que implica y todo lo que ha sucedido en Colombia desde ya uno se olvida desde cuándo. Y en medio de todo esto empezaron las amenazas a estos candidatos, amenazas puntuales, denuncias de posibles golpes si el 29 de mayo ganaran las elecciones los candidatos del Pacto Histórico. Y una noticia que no se ha hecho tan pública, que esperamos que genere mayor revuelo, entre comillas, en las próximas horas, es que las organizaciones sociales de Colombia invitaron a veedores internacionales porque con esta idea de golpe probablemente haya muchas cosas que sucedan en el proceso electoral, muy similar a lo que ha pasado en Turquía cada vez que hay una elección. Y, por ejemplo, en el día de ayer le prohibieron, que tengamos conocimiento, probablemente sean muchos más, pero en el día de ayer le prohibieron el ingreso a dos de observadores internacionales que fueron invitados, digamos, a Colombia a hacerle un acompañamiento de que no se violen los derechos humanos en el proceso electoral y de las elecciones en particular. Y básicamente Migración de Colombia le prohíbe el acceso a estas dos personas. Una de ellas es Alejandro Rusconi, perteneciente al movimiento de Evita, que activista de derechos humanos. Y el otro, bueno, es Juan Grabois, que ya ha tenido otro rol, digamos, por ejemplo, cuando sucedió lo de Bolivia. Digo, no es una persona alejada o desconocida para los gobiernos en cuanto al rol que ha cumplido en algunos conflictos internacionales, o latinoamericanos más específicamente, en los últimos meses. Así que la verdad que también estar atentas de esto y empezar a ver que eso que veíamos tan lejano, ¿no? En circunstancias de hace un año o dos, que sucede casi cotidianamente en las elecciones de Turquía, ¿por qué no verlo de esa manera en los países latinoamericanos? No es la primera vez, pero bueno, siempre hay que estar atentas de cuando suceden estas cosas para entender que cuando hablamos de internacionalismo, cuando hablamos de la política dentro de este sistema, se reproducen muchos patrones en función de los intereses que se ponen en juego y sobre todo cuando se ponen en juego los intereses de los poderosos por encima de los logros del pueblo, ¿no? Así es, totalmente, Lucrecia, totalmente lo que has dicho. Bueno, un poco eso, ¿no? Estar atentos a lo que está sucediendo en Turquía, pero también estar atentos a lo que está pasando de este lado del mapa, ver qué sucede el 29 de mayo y cómo se desarrolla esto. En un país como Colombia, que tiene en algún punto muchos paralelos con algunas cuestiones de contexto dentro de lo que es Turquía, sería muy complejo ponernos a analizar cuáles son esos puntos en una columna, pero me parecía importante como pensar en esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa en otros lugares y qué pasa en nuestros propios territorios mucho más cerca? Uh-huh. Como cuando hablamos de solidaridad internacional, no estamos hablando solo de un problema local que queda del otro lado del mundo, sino de un ida y vuelta de cosas que suceden en nuestro cotidiano a lo largo y a lo largo en el tiempo o más cercano de lo que creemos, ¿no? Así es. Así es, Lucre, y qué bueno escucharte. Te extrañamos el sábado pasado, la voz de la Lucre, así que... El jueves. ¿Hiciste programa el sábado? No. ¿Hiciste programa el sábado? El sábado, pero el jueves. Sí, qué perdida. Pero bueno. Igual una delicia la entrevista que salió el jueves pasado, así que... No sería un problema, digamos. Ahí está, sí, que nos salvaron las papas porque Sol, porque de la Che Guevara, porque nosotros con temas de Palestina y Medio Oriente aquí en La Bulla, ahí es como que nos ponemos muy tensas porque ahí como que nos falta siempre un poco más, digo, ¿qué preguntamos? ¿Qué decimos? Así que siempre los compañeros de la Che Guevara están como muy empapadas en la temática, después aparte descansamos sobre nuestra compañera Lucrecia que también aborda esos temas y bueno, ya algún día profundizaremos aquí desde La Bulla, bueno, nos falta todavía. Vamos a ver, yo creo que saben más de lo que piensan, pero bueno, siempre nos pasa eso. Bueno, Lucre, un gustazo escucharte hoy y nos encontramos entonces el próximo jueves. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que siga sonando el aire de la radio. Bueno, muchas gracias, Lu. Bueno, columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firat News. Hoy con Turquía que inicia esta nueva etapa de amenazas de invasión al norte de Siria y también un poco ahí encadenando con lo que con lo que sucede en Colombia. Así que bueno, estas columnas y todos los contenidos del Enredando las Mañanas quedan desglosados en nuestra página web, los vamos subiendo, y en nuestras redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, 11:35 de la mañana, nos vamos a escuchar una linda musiquita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas, que ya estamos en el final, casi nos quedan... Sí, media horita y ya nos vamos. Nos quedan ahí un par de temas y ya terminamos. Vengo del monte, voy caminando, me siguen los surcos de un antiguo paso, en un sueño profundo escucho al árbol, al monte que implora al hombre blanco. Volvimos. Qué linda música. Estábamos escuchando Agua Bendita de Zoema Montenegro y El Conjuro. Hermosa música. Bueno, ahora estamos entrando en diálogo con Diana Rodríguez, que es vecina integrante de la Mesa por el Derecho al Agua en Merlo, provincia de San Luis. Vecines de Merlo sin agua por el avance del negocio inmobiliario y los agronegocios. Eso es lo que vamos a encarar en la mañana de hoy. Ya la tenemos en línea. Y porque este sábado están también desarrollando una actividad de difusión al respecto. Bueno, y Diana nos contará un poquito de qué va todo esto que están desarrollando desde Merlo. Buenos días, Diana. Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Buenos días. Bueno, les cuento. Nosotros somos un grupo de vecinos que pertenecemos a varias organizaciones y que desde febrero, enero, en realidad, cuando tuvimos la crisis hídrica en la villa, empezamos a propulsar y a articular, a vincularnos, a ver cómo podíamos empezar a manejar o crear propuestas, intercambios respecto de el agua. Cuando nos fuimos adentrando, nos dimos cuenta que, bueno, obviamente esto va mucho más allá de lo que es el agua, que tiene que ver con cómo manejamos el territorio, cómo nos gustaría vivir, cómo interactúa, la actividad turística, que es casi la única que existe en nuestro espacio, cómo son las producciones de la agroindustria, cuánto es el consumo del agua que se lleva a la agroindustria, cómo es que exportamos el agua a través de los cultivos de la agroindustria, cómo viven las familias que son productoras locales y que nos favorecen muchísimo en relación a la logística, a los alimentos sanos, a la participación y a la vinculación social que crea una feria en un pueblo. Uh-huh. Bueno, nos empezamos a hacer todos este tipo de preguntas y dijimos, hay que abrir el debate. Entonces, este sábado 4 de junio, el tema del agua es lo que más nos convoca para tener todos un derecho equitativo al uso del agua, no solo la industria del turismo, sino todos los que habitamos en Merlo y en la región. Y la propuesta es, son 3 horas, de 15 a 18 horas, el encuentro es en el Teatro Amigos de Merlo, que es un espacio muy amplio, y empezar a juntarnos más de los que somos y a debatir. Qué bueno. Por suerte tenemos también algunos compañeros de otros lugares que van a venir a hablar. Un grupo es de la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra. Uh-huh. Ellos nos van a contar su experiencia en lo que es las zonas agropecuarias linderas a las ciudades. Y también Mirta Nevin, y esto es maravilloso. Tuvimos en la Universidad de los Comechingones hace 2 semanas una jornada sobre urbanismo y arquitectura. Paisaje y extensión se denominaron las jornadas. Estaba abierto al público. Quizás, bueno, por ser una universidad muy incipiente, el área de extensión universitaria todavía es limitada y al vecino le cuesta llegar a la academia. Entonces, bueno, en esas jornadas éramos más que nada técnicos del área del urbanismo. Pero estuvo muy bien abierta o puesto en agenda el tema de un plan urbano, y donde quedó muy evidenciado que toda la región, no solo Merlo, toda la región de los Comechingones, de las sierras, estamos atravesadas por las mismas dinámicas y las mismas problemáticas. Y también quedó muy claro que los municipios no están articulando para que la región sea trabajada en forma pareja. Si no tenemos, yo soy de Buenos Aires, observaron mi... Tutonada. Tutonada del che, estoy acá, llovió ayer. La lluvia. Bueno, nosotros por ahí cuando... Y soy del ámbito, soy urbanista, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo llego a la región, ya tenemos la experiencia, lo que es tener una gran cabeza como Buenos Aires, como la capital federal o CABA, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y toda una periferia empobrecida, y todo lo que nos transcurre a los ciudadanos, a los vecinos, tener que trasladarnos 1 hora hasta el centro urbano, que es el único que te provee de trabajo. Un trabajo que además es bastante mal pago en la mayoría de los casos. Y esto se vive un poco en la costa de los Comechingones, se vive con un Merlo que está muy empoderado y donde todos los pueblos, o todos los habitantes de esos pueblos tienen que trasladarse a conseguir trabajo en esta gran urbe que se va haciendo de Merlo, con todo lo que sufre la niñez, que queda sola en los pueblos, mientras los padres van y trabajan 10, 15 horas, de lunes a lunes en temporadas turísticas, donde el agua va destinado a los emprendimientos turísticos y no tanto a estas poblaciones más carenciadas. Bueno, todas estas dinámicas que son del urbanismo, y el urbanismo no llega a la vida social del ciudadano, no sirve. El urbanismo no es hacer edificios y calles e iluminación pública para los automóviles. Uh-huh. El urbanismo es claramente para mejorar la vida de nosotros, de los que habitamos las ciudades o los pueblos. Sí, así es. Entonces, volviendo a Mirta Levin, uh-huh. Que fue la coordinadora del equipo de planificación territorial de Rosario, agrupando a 25 municipios. Es una experiencia buenísima la que nos va a venir a contar ella vía Zoom, lamentablemente porque no puede venir hasta Merlo, pero son estas miradas y experiencias que necesitamos para enriquecernos y abrir el debate a toda la población, que no quede en la academia, sino quede en la gente común, que es la que habitamos el espacio. Y qué interesante esto que decís vos, ahí de poder llegar a la población concreta, que es la que padece la problemática del agua y todo este avance, que diversos factores que hacen que en toda época del año y que se exacerba en los días de verano, en la temporada de verano, los barrios bajos o los barrios populares de Merlo estén sin una gota de agua y con un montón de problemáticas, mientras que el agronegocio, los barrios privados con sus superpiletas siguen disfrutando una vida con los privilegios del agua. Entonces, frente a eso es esto, ¿cómo bajamos toda esa información para que la persona de a pie podamos participar de estas actividades y problematizar y buscar esa salida colectiva que es necesaria frente a estas temáticas? Esa salida colectiva que tiene que sostenerse en el tiempo. Porque en la era de la democracia participativa nos están dando bastante poca participación. Entonces tenemos que salir a buscarla y sostenerla. Si no, esto pasa el verano, se terminó, empiezan las lluvias nuevamente, nos olvidamos todos. Pero seguimos sufriéndola al verano siguiente. Y que abarca muchísimas más otras cosas, ¿no? Vamos a estar hablando de todo. Ojalá se sume mucha gente. Ojalá no, sé que se va a sumar mucha gente. Vamos a estar abriendo justamente, como vos decís, el debate al adulto mayor, a la niñez, al trabajador, al que tiene esa pequeña quinta y que no le llega tampoco. ¿Cuánta gente en el verano ha perdido esas pequeñas esos pequeños cultivos, ¿no? Así que bueno, un poco de esto se trata, quizás. Bueno, agradecerte mucho, Diana, este contacto y esta minuciosa explicación de cómo vienen organizándose en Merlo respecto a este tema del agua, que aqueja de distintas formas, pero con ejes en común, como el negocio inmobiliario, los agronegocios y estas cuestiones que van uniendo a una problemática que tiene características en cada territorio. Así que te agradecemos mucho el tiempo para poder dialogar con nosotros. Voy a agregar algo que es muy chiquitito. Tenemos elecciones en la Cooperativa del Agua, una cooperativa que también está atravesada muy partidariamente, político partidario, digamos, y que es fundamental que sea la comunidad la que tiene, ¿no? Una cooperativa, justamente, que es la salida a este sistema tan atosigante que tenemos, tiene que volver a ser una cooperativa para la comunidad. Sí, así que esto es otro de los temas que se va a hablar. Sí, importante. Y que las cooperativas siempre fueron, por ejemplo, la cooperativa telefónica, la cooperativa del agua, siempre presentes en los pueblos y que con el tiempo fueron cooptados por partidos, por distintos frentes allí que hacen de esas cooperativas un negocio cuasi privado que nos va quitando derechos en lugar de otorgarlo. Así que qué bueno que se pueda dialogar sobre eso y esto que decís vos, recuperar esos lugares que son para nosotros. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Buena mañana y buena semana. Gracias. Igualmente. Bien, y así terminábamos el llamado telefónico con Diana Rodríguez, vecina de Merlo, que nos contaba sin agua que están por el avance del negocio inmobiliario y los agronegocios. Y sobre la charla que se va a realizar este día sábado a las 15 horas en el Teatro de Vecinos, en el Teatro de Merlo, así que el derecho al agua, problematizando este tema necesario en la ciudad de Merlo, al noroeste de la provincia de San Luis. 11:49 de la mañana, ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. matar la flor, desearía sembrar el jardín, regarlo con tu mejor canción. Desearía sembrar el jardín y regarlo con tu mejor canción. Yo no sé por qué sigo aquí, si en el río me siento mejor, si está enferma toda la raíz. Se lleva el dolor, rituales que me desatan, una lagrimita en el carnaval. Florece adentro mí una mujer libre que quiere bailar, y florece adentro mío una mujer libre que quiere luchar. Abrazo en mi soledad y descubro que en mí hay amor, es el velo que cubre cualquier tempestad. Y descubro que en mí hay amor, es el velo que cubre cualquier tempestad. Es mi sangre que dejo fluir, si yo quiero vida puedo dar, y si quiero riego mi jardín con el canto que yo misma he de crear. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Volvimos en nuestro último bloque. Estábamos escuchando a Las Violetas, Cueca Mujer. Las Violetas es una banda de música de acá de Villa Mercedes, de San Luis. Hermosa música, la estamos compartiendo en varios enredando de los días jueves. Bien, y ya nos queda la última partecita, la última columna de este día jueves desde San Luis. Recordemos que todo el programa se puede escuchar por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Queremos mandarle un saludo también a todos los oyentes que han estado, los saluditos que nos han mandado por los grupos de WhatsApp, por vía personal también. Así que un saludito para ellos, que andan en la calle pasando frío, espero que estén calentites, bien abrigades. Sí, y a nuestros compañeros de la RNMA que allí andaban reportando sintonía, diciéndonos que se escuchaba bien, cuando al principio ahí estábamos ahí dudosas de que estábamos saliendo al aire. Bueno, en fin, los vaivenes de los medios comunitarios alternativos y populares ahí, se los estamos contando. Y como empezamos el jueves pasado, tenemos la alegría de tener una columna más desde Tucumán. FM del Mate se ha sumado a la programación del Enredando las Mañanas, ¿verdad, Cintia? Así es, muy contentes de que se hayan sumado, compartiendo información. Así que hoy nos van a tener el tema que es la capacitación que ENACOM realizó para pueblos indígenas en Tucumán, así que vamos a escuchar el audio del compañero Sergio Osorio y ya volvemos. Enredando las Mañanas. El ENACOM acaba de realizar una capacitación para pueblos originarios en Tucumán. Hablamos con Brenda Daney, quien estuvo a cargo de la misma, y además realizó anuncios acerca de las próximas convocatorias de los Fomecas para medios comunitarios en equipamiento y producción. Bueno, vinimos acá porque articulamos hace muchos años con la radio, con la FM de la comunidad de Maicha, que es una de las radios que accede a nuestro programa, que es el FOMECA, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, y convocamos a distintas comunidades tucumanas del territorio porque tenemos una línea abierta para presentar proyectos para radios indígenas. En este caso es muy específica y es solo para pueblos originarios. Así que vinimos a trabajar en dar capacitación y a sentarnos a elaborar los proyectos con las distintas comunidades que vinieron, de Quilmes, vinieron de Tolombón, de Potrero, han venido de Indio Colalao también y de Casas Viejas. Así que bueno, estamos trabajando con todas esas comunidades ya desde ayer. Bueno, este programa ya tiene 9 años, es un programa que existe porque está creado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digo, no es un invento, sino que es algo que estamos acá, pero estamos tratando de que se cumpla la ley, digamos, al venir a territorio y a trabajar con los derechos, en este caso el derecho a la comunicación. Es un programa que prevé justamente que de la recaudación del ENACOM anual, el 10% se tiene que destinar a proyectos de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, de pueblos originarios, sin fines de lucro, o sea, que no busca ganar dinero, digamos, al hacer comunicación, sino que la comunicación es un bien social y se asume como un derecho, ¿no? Y con esos sujetos son con los que trabajamos en este programa de financiamiento. Estamos abriendo, se acaban de aprobar 2 convocatorias, una para equipamiento, cuando charlemos un poco más en detalle les contamos ahí bien, y vamos a abrir también para producir contenidos con una temática muy específica que es Malvinas Argentinas, porque este año son los 40 años de la guerra de Malvinas, y hay otra temática específica, si vos no querés hacer Malvinas, podés trabajar una que es soberanía, y ahí podés meter como diversas temáticas, no sé, soberanía alimentaria, digamos, es como mucho más amplio el concepto, y en eso también, bueno, podemos hablar de la presentación, a ver si ustedes quieren hacer spots radiales, o si se el caso audiovisuales, ¿no? También. Informó para Enredando las Mañanas, FM del Mate, Tucumán. Enredando las Mañanas. Bien, y así escuchábamos en la columna de FM del Mate desde Tucumán, Sergio Osorio, dialogando con la gente de ENACOM. Ahí tenemos novedades, hay concursos, compañeras y compañeros de FOMECA a presentarse. Nos hace de paso, paso cañazo. A entrar a la página web y después a rogar que ENACOM pague los FOMECA en tiempo y forma. Eso es bueno. Otra tela para cortar para los medios comunitarios, alternativos y populares. Yo, Noé, te quiero decir algo. Estoy sorprendida de cómo hemos llegado a este Enredando las Mañanas. ¡Ay! 11:57 de la mañana, Cintia. Así es. Este es el tercero, ¿no? ¿El tercer Enredando? Del año. Del día jueves. Del año de los días jueves. Y creo que la tercera semana que arrancamos las radios de la RNMA. Y bueno, en la tercera que es inusual esto que ha pasado, que terminamos ahí en punto. Forma, nos portamos bien. Nos portamos bien hoy, bueno. Va elevando la temperatura de a poquito, va elevando, va calentando. La gente igual sigue ahí muy, muy abrigadita porque, bueno, el frío se hace notar. De golpe nos sacamos la campera, la bufanda, todo, porque se nos vino el invierno para estos lados. Y bien que así sea, estamos en fecha, no nos podemos quejar. Bueno, mañana el Enredando las Mañanas se va a Jujuy, les compañeros de Radio Pueblo allí haciendo el Enredando todos los viernes. Y bueno, como les decíamos hace rato, ingresen a nuestra página web rnma.org.ar y allí encuentran toda la info que vamos desarrollando, desglosando en los Enredando las Mañanas, con la participación de todos los medios de la RNMA, además de las radios, por supuesto, estamos haciendo este Enredando, todos los medios gráficos, digitales de la Red Nacional de Medios Alternativos, un programa colectivo que nos damos el lujo, la alegría y el placer de poder realizar hoy desde San Luis Ciudad por Radio La Bulla. Así es, esos medios que acompañan en el armado, la producción, en las columnas, agradecer a lo que es Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Red Eco, Radio Popular Che Guevara desde Rosario, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Colectivo Octubre, Radio Las Cabas, Radio Nauta,